independientemente de la situación que la haya propiciado. Prefiero que no se produzcan esas situaciones, ¿no? Pero desde luego no es a mí a quien corresponde juzgar. Para eso hay jueces que cobran, se supone que es su profesión, y para eso está ese poder del Estado. Y hay fiscales que acusan o no acusan o lo que tengan que hacer. Mi obligación es otra. Mi obligación es velar por el funcionamiento de mi pueblo. Y eso fue lo que hicimos en aquellos días. Porque aquí en Jodar no se engaña a nadie. Hay quien le puede gustar la idea, quien no le puede gustar, pero no se engaña a nadie. Fuera podrán engañar a alguien. Aquí no. Todo el mundo sabe que aquello no fue ninguna defensa de los trabajadores, entre otras cosas porque para defender a... Pues la verdad es que yo me he llegado a enterar hace prácticamente una hora y media. Y cuando esta tarde ya me confirmaban que la sentencia ya se sabía, pues la verdad es que a mí no voy a entrar en ninguna valoración porque no la he visto, no sé más o menos por encima, pero lo que a mí me ha chocado es la rapidez de la sentencia. La verdad es que nos ha chocado el contenido, si es el que dicen, de la sentencia, la imputación de algunos compañeros, que no lo entiendo, si lo que se pretende es acabar con vuelvo a decir, con las luchas en la ESA. Pero claro, primeras valoraciones aquí en Jodar de esa sentencia, también una nota de prensa publicada por Jaén en Común, que manifiesta su firme apoyo al concejal Andrés Bódalo. Jaén en Común manifiesta su estupor y sorpresa ante la sentencia de la Audiencia Provincial, en la que el edil es condenado por delito de atentado, y afirma que hay que esperar a que el recurso de casación se resuelva. Manuel Montejo y María Dolores Nieto mostraban así su apoyo y solidaridad con Bódalo. Tras analizar el contenido de la sentencia, cabe señalar, según Jaén en Común, en primer lugar, su respeto al procedimiento judicial en curso, por lo que se abstienen de realizar valoraciones políticas de una sentencia no firme ante la que cabe recurso de casación, esperando una resolución final que con celeridad e imparcialidad asegure los derechos fundamentales y sea digna del Estado social y de derecho que contempla la Constitución. Dicho esto, manifiestan su estupor ante un procedimiento judicial que nunca debió de iniciarse y que tan grave perjuicio puede ocasionar al concejal Andrés Bódalo. Son esas primeras valoraciones. Damos un mínimo alto. Incorporamos otros datos, otros temas en la actualidad informativa de este día. Rapimueble, llega la gran caída de los precios. Ahora no te podrás resistir. Sofá cama por solo 99 euros. Apilable de salón 129 euros. Renueva tu hogar con las mejores ofertas del líder. Rapimueble, todo listo para llevar y paga a tu medida en 12 meses sin intereses. Aprovecha la gran caída de precios. Busca tu tienda en rapimueble.com. Como decíamos previamente, a conocerse esa sentencia, convocatorias tanto desde el Partido Socialista como desde Izquierda Unida. En el Partido Socialista, con presencia de la senadora por la provincia, Laura Berja, para analizar los presupuestos tanto del Estado como de la Junta de Andalucía. Y para lo que yo estoy aquí hoy es para hablar un poco de esa gran diferencia entre los presupuestos que presenta un gobierno del Estado, esos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que ahora os voy a comentar un poco el proceso en los que se elaboran y en el proceso de debate, en lo que sucede, que no es un proceso de debate, es de ausencia de debate, porque además lo han presentado los presupuestos generales del Estado a prisa y corriendo, sin aceptar el diálogo, sin aceptar las propuestas del resto de grupos políticos, y eso no es más que una muestra más, una demostración de la forma que tiene el Partido Popular de hacer las cosas. Lo que garantizan estos presupuestos son la estabilidad política, la confianza en el desarrollo económico y las oportunidades para el bienestar de la ciudadanía. Además, Andalucía, en contra o a diferencia, ¿no?, de lo que se ha hecho en el Estado de la Nación, debate los presupuestos. Estos presupuestos son unos presupuestos que son debatidos. Palabras de Laura Berja, destacando ese contraste entre los presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos generales del Estado. Preguntábamos sobre las actuaciones previstas para nuestro municipio en esos presupuestos de la Junta de cara al próximo año 2016. Destacaban las actuaciones dentro del programa Ciudad Amable, la Plaza de España, también las partidas pendientes de las pistas de atletismo y el el compromiso desde la Delegación de Fomento y Vivienda de la puesta en marcha del proyecto de apeadero de autobuses en nuestra ciudad. Mientras tanto, también, como decíamos, rueda de prensa desde Izquierda Unida para seguir incidiendo en los argumentos del debate que se producía en el pleno en torno a los presupuestos del Ayuntamiento de Joda. Se han cumplido las 9 de la mañana.